Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. AISA ya entregó 2 millones de litros de agua potable en el Delta del Tigre, San Fernando. Desde los primeros días de su gestión, la presidenta de AISA, Marena Galmarini, implementó un servicio de agua potable para los isleños y las isleñas del Delta. En el periodo que va de marzo a octubre se entregaron 2 millones de litros de agua potable en la primera y segunda sección isleña. Esto equivale a un promedio mensual de 4.000 familias, a las que se abastecen con 4 embarcaciones. Esta iniciativa atiende un reclamo histórico que tenían los isleños. Desde la llegada de Marena Galmarini, la mirada de la empresa implementó un costado más social. Los recursos y la gestión tienen como eje los vecinos y vecinas. Sobre la histórica iniciativa, la presidenta resaltó: nosotros veníamos pensando desde la empresa cómo acercarles agua segura a nuestras vecinas y nuestros vecinos del Delta. Hablando con el intendente Andreotti y ante su preocupación también, decimos implementar un operativo de prueba que llegó para quedarse y hoy estamos orgullosos de implementarlo, de llevarlo adelante y de marcar hito de entrega de agua potable en la isla. Fue muy importante, no solo por este momento de crisis sanitaria en que peleamos contra la pandemia, sino también por un tema de salubridad. Si bien el agua es siempre importante, una pandemia resulta vital para que todos y todas podamos seguir cuidándonos. Quiero agradecer infinitamente a la Prefectura Naval Argentina, que nos acompaña en los recorridos diarios, y al presidente Alberto Fernández y al ministro Catopodis por confiar y brindarnos las herramientas para poder llegar cada vez más a más vecinos con el servicio, tanto en la isla como en el continente, donde ya llevamos 1.200 kilómetros de red instalada. Con el propósito de garantizar la continuidad en la distribución, se llevó adelante un cronograma fijo de entrega a través de 4 embarcaciones que recorren los canales del Delta, especialmente acondicionados. Con la situación actual de algas en el río, se duplicó la asistencia de agua potable a los isleños. El consumo de estos últimos 3 días se duplicó el histórico promedio consumo de un isleño, llegando a 100/110 litros por cada uno. Agradezco al personal de la empresa la coordinación de estos operativos. Se trata de acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la población, destacó la presidenta de AISA. Acerca de las embarcaciones que distribuyen agua en el Delta, el abastecimiento diario del agua potable se realiza en 4 embarcaciones, cada una con sus particulares características. El barco Génova es el barco más moderno de todos, posee paneles solares y está alimentado en forma completa por energía solar. Su capacidad es de 10.000 litros de agua potable y cuenta con un motor de avanzada de 400 caballos de potencia. El barco Vito 1 mide de 14 metros de eslora, tiene una capacidad de tanques de 8.500 litros y, trayendo el recuerdo de los primeros barcos en la isla, reparte en toda la primera sección. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Thank you.

Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Inés María Roncancio Munar es una joven entusiasta y llena de energía que quiere ayudar a combatir la violencia de género, a empoderar a la mujer y a construir la paz en su país, Colombia. Inés vive en una vereda o poblado del municipio de Visterbo. Inés María Roncancio Munar es una joven entusiasta y llena de energía que quiere ayudar a combatir la violencia de género, a empoderar a la mujer y a construir la paz en su país, Colombia. Inés vive en una vereda o poblado del municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta. A sus 17 años, está por terminar el bachillerato y piensa estudiar medicina, una inquietud surgida al observar los múltiples problemas de salud que tiene su mamá debido a no haber contado con los cuidados adecuados durante sus embarazos. La falta de acceso de las mujeres a muchos servicios básicos, al igual que la cultura machista predominante en su entorno, hizo a Inés consciente de la necesidad de luchar por la igualdad de la mujer en la sociedad. Si hay machismo en Colombia, en mi comunidad hay muchos hombres que a sus mujeres no las dejan salir, las mujeres no pueden opinar, las mujeres no pueden hacer esto porque son mujeres y el que manda en la casa es él. Hay un caso de un señor que vive cerca a mi vereda. El señor es el único que sale. La señora no puede salir, la señora no puede opinar. Él hace y deshace con la vida de él lo que quiera y con la vida de la señora. Él le pega, la insulta. Y lo único que le dice es que usted no puede vivir sin mí. Usted sin mí no es nada. Es muy triste ver a ese señor haciendo eso, sin poder explicarle a ella que ella sí es capaz. Inés cree que para combatir ese machismo hay que comenzar por enseñar a las mujeres. Porque las mujeres deben decir no, no me maltrates, no me humilles, no. Ellas van a aprender a valorar y poco a poco el hombre va a entender de que ella ya no es un objeto y puede disponer cuando quiera de ella. No, ella es una persona independiente que decide por ella misma. Ella misma tiene la valentía y tiene la seguridad de decir, yo puedo, yo soy esto, usted me maltrata, usted me pega, no más. Hace un año, Inés se acercó a la Escuela de Capacitación Política Yo Puedo, que forma parte del proyecto Modelo Territorial para la No Repetición, auspiciado por ONU Mujeres y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Inés completó la formación que ahí se ofrece y se graduó en septiembre. Su experiencia fue a todas luces positiva y le emociona recordar cómo fueron avanzando sus compañeras y ella a lo largo del curso. Poco a poco, con cada enseñanza, con cada charla, con cada llanto, con cada todo que compartimos, pudimos superar entre todas cada obstáculo que teníamos. ¿Dirías que en Yo Puedo has aprendido a superar obstáculos? Sí. ¿Y qué más has aprendido? Aprendí a valorarme como mujer, de ver que soy capaz de hacer muchas cosas que nunca pensé. ¿Qué es Yo Puedo?, le preguntamos. Es una escuela que nos enseña a valorarnos como una mujer y no solamente eso. Es una escuela de formación política, nos enseñan política, nos enseñan liderazgo, nos enseñan todos esos valores sobre defensa del territorio, sobre la autonomía de la mujer, los procesos de sistema integral, todos esos temas nos enseñaron en la escuela de Yo Puedo. ¿Todas las mujeres pueden ir a esa escuela? No importa su edad, no importa si estudiaron antes o si no han estudiado, no importa. No importa. Para ser parte de Yo Puedo, lo único que tienes que hacer es tener las ganas de querer cambiar, las ganas de querer ayudar a acabar con el maltrato contra la mujer. Yo creo que lo principalmente que queremos es que cada mujer que llegue ahí se fortalezca y se vuelva independiente, se vuelva valiente. Eso es lo que queremos nosotros en el juego. Al igual que sus compañeras de clases, Inés sigue participando en la escuela, aunque ya haya terminado el programa. Su intención es compartir con otras jóvenes y mujeres de todas las edades lo que ha aprendido. Quiero ayudar, quiero compartir, decirles, podemos, todas podemos. Si yo pude, significa que ustedes también pueden. Yo les voy a ayudar, yo las voy a colaborar, yo las puedo guiar. Entre las experiencias que relata Inés está la de haber sido minimizada por algunas personas mayores, que consideraban que no sabía o que sus opiniones no valían. Eso cambió a medida que avanzó su formación en Yo Puedo. Para mí fue muy satisfactorio que todo lo que yo me enseñaron en la escuela y todo lo que he puesto en práctica, las personas que me minimizaban me miren y me digan, estamos orgullosos de usted, nos enseñó a nosotros a cambiar y a mejorar. Nosotros estábamos creyendo que nosotros éramos los únicos que sabíamos, pero no, nos dimos de cuenta que ustedes, los jóvenes, también saben, también pueden hacer mucho más que nosotros. Inés sabe de la fuerza que tienen las jóvenes como ella y está convencida de que su papel será vital para la implementación del acuerdo de paz en Colombia. En su vereda se vivió el conflicto armado. Había presencia de las FARC, pero ni ella ni su familia fueron víctimas directas. No hubo muertos ni desaparecidos entre ellos. Sin embargo, eso no significa que no quiera ayudar a quienes fueron víctimas. Al contrario, eso significa que con más ganas voy a ayudar a las personas que sufrieron y que aún sufren por pérdida de familiares que murieron durante el conflicto armado o desaparecieron durante el conflicto armado. Entonces tú eres una joven que va a ayudar en la implementación del proceso de paz. ¿Así te definirías? Sí. Conversamos con Inés María Roncancio Munar, graduada de la Escuela de Capacitación Política Yo Puedo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo despejado con 18 grados de temperatura. Mañana viernes despejado con 25 de máxima, 12 de mínima. El sábado estará nublado con 25 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo nublado y además con lluvias. 24 grados la máxima, 16 la mínima. El lunes estará despejado con 18 de máxima, 14 de mínima. Y el martes estará algo nublado con 21 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. En La Plata, la máxima hoy será de 27 grados con cielo despejado. También despejado mañana viernes con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El sábado estará nublado con lluvias, 29 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo, algo nublado, 30 grados la máxima, 19 de mínima. El lunes, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 18 de mínima. Y el martes, nublado con 24 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. En San Juan, la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados, con cielo despejado. Mañana viernes despejado con 35 de máxima, 21 de mínima. El sábado despejado con 33 de máxima, 24 de mínima. El domingo despejado con 33 grados de máxima, 25 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 34 la máxima, 24 la mínima. Y el martes ligeramente nublado, 37 la máxima y 26 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima hoy ascenderá a 33 grados con cielo despejado. Mañana viernes, ligeramente nublado con 37 grados de máxima y 18 grados de mínima. El resto de la semana, sábado, domingo, lunes y martes, nublado con lluvias. 36 grados la máxima del sábado, 23 la mínima, 39 la máxima del domingo, 21 la mínima, el lunes 35 de máxima, 19 de mínima, y el martes 30 de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, allí la máxima hoy estará en 25 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana viernes, nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 18 grados de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 18 de mínima. Y el martes, por fin, con algo de sol, algo nublado, 30 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Pasamos a Neuquén, donde la máxima estará hoy en 28 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes despejado con 34 de máxima, 16 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 30 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo algo nublado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 31 de máxima, 13 de mínima. Y el martes despejado con 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 31 grados, cielo algo nublado. Sábado y domingo lluviosos, 35 la máxima del sábado, 21 la mínima, 34 la máxima del domingo, 21 la mínima. El lunes algo nublado, 32 de máxima, 19 de mínima. Martes y miércoles, bien digo, nublado los dos días con lluvias. 30 grados la máxima del martes, 22 la mínima, 28 grados la máxima del miércoles y 19 grados la mínima. En Bahía Blanca la temperatura máxima hoy será de 36 grados con cielo despejado. Mañana sábado nublado con 31 de máxima, 18 de mínima. El domingo algo nublado, 30 grados la máxima, 15 la mínima. El lunes despejado con 28 de máxima, 13 de mínima. El martes inestable, muy variable, con 32 grados de máxima, 18 de mínima. Y el miércoles nublado con 33 grados de máxima y 19 grados de mínima. Pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 31 grados con cielo ligeramente nublado. El sábado mañana con cielo despejado, 29 de máxima, 20 de mínima. El domingo despejado con 29 de máxima y 21 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 21 grados de mínima. El martes nublado con lluvias, 29 grados la máxima, 20 la mínima. Y el miércoles ligeramente nublado, 28 grados de máxima, 19 de mínima. Finalizamos este raid climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 28 grados con cielo despejado. Mañana sábado nublado con lluvias, 28 de máxima, 22 de mínima. El domingo algo nublado, 28 de máxima, 21 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 23 de máxima, 20 de mínima. Martes y miércoles días nublados con lluvias. El martes 24 la máxima, 18 la mínima. Y el miércoles 23 la máxima y 20 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.